Esa fue Marjorie, la dueña de tu cariño con la cartita de adiós. Pero seguimos con más música que tanto nos gusta. Ahora suenan mis tres voces y el tema musical Tres Motivos. Tres Voces son una agrupación musical creada hace muy poco por el manager Mario Baez, esposo de la estrella de América Juanita Burbano y Vinicio Muñoz, integrante de la agrupación musical 69. El trío femenino lo integran Verónica, Paola y Marjorie, y en cada una de sus interpretaciones cantan con el alma y el corazón. La acogida a esta nueva propuesta musical ha sido muy positiva. Enseguida nos acompaña Anita Lucía Proaño y Claudio Vallejo, interpretando la canción La Nave. Su atención, por favor. Aerolíneas Internacionales anuncia la salida de su vuelo con destino a Estados Unidos y Europa. ¡Feliz viaje! We'll be right back.

Segundo Rosero es un cantautor ecuatoriano, músico, director y productor artístico. En sus shows, la entrega al público es completa y por eso Segundo Rosero es muy solicitado en los escenarios de nuestro país. Su música ha traspasado fronteras, ya que en cada canción que interpreta pone mucho sentimiento. Vamos en esta misma onda musical de la música líquida y suenan los hermanos Lituania y el mix Corazón. Y amigos, y esta fue la canción Corazón, interpretada por los hermanos Lituania. En los hermanos Lituania, el gusto por la música empezó desde muy niños. Sin embargo, a mediados del 2007, se licencian como artistas profesionales en Pichincha. Vamos ahora junto al gran conocido Héctor Jaramillo y el tema musical Ya no te quiero. Cuando la tarde para ti. Y en tu pupila florezca el llanto junto al recuerdo de los besos que te di. Querrás volver donde el hombre que te quiso. Será muy tarde, ya no me encontrarás. Querrás volver donde el hombre que te quiso. Será muy tarde, ya no me encontrarás. De duelo y el sol no quiera alumbrar ya para ti, y en tus pupilas florezca el llanto junto al recuerdo de los besos que te di. Querrás volver donde el hombre que te quiso. Será muy tarde, ya no me encontrarás. Querrás volver donde el hombre que te quiso. Será muy tarde, ya no me encontrarás. Y ese fue Héctor Jaramillo, quien nació en Quito un 23 de noviembre. Estudió en el Colegio Mercantil de Quito y cuando aún cursaba sus estudios formó parte del grupo musical El Trío de Quito. Hace poco, Héctor Jaramillo estuvo de gira en España y sus canciones todavía provocan un revuelo en nuestros migrantes ecuatorianos. Y para terminar la primera parte de este bloque de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Carlos Mejía y el tema Corazón Infiel. Y ahora, desde Sweet Lemon, Carlos Mejía y su estilo original, con puro sentimiento ecuatoriano. Con ella no tiene nada de bueno, hasta su amor es perdido. Doy gracias hoy al destino que no me casé con ella. No tiene nada de bueno, hasta su honor es perdido.

Norbita Alco. En tu corazón. ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué? Sin importarte mi dolor. De tarde me he dado cuenta que tu amor es falso, tú no me has querido. De tarde me he dado cuenta que tu amor es falso, tú no me has querido. El cariño que te di no supiste valorar, no supiste respetar a la mujer que tanto, tanto amor te dio. No supiste respetar a la mujer que tanto, tanto amor te dio. El amor que yo te daba por tu culpa se acabó. Hoy te alejas de mi vida, sufriré sin porque

hallaré, tal vez siguiendo me hallaré. Termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme una noche más. Recuerde que esta noche le acompañó Jordi Minango. Recuerde, amigas y amigos, escucharme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por su página web www.radiocc.com. Comparta los videos de nuestros artistas ecuatorianos en la página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Síganos en Instagram, Twitter y YouTube como Entre Cuerdas y Tambores. Haga sus pedidos musicales que nosotros los complaceremos. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a continuación se viene Popetas Musicales. Y conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.